Al inicio está bueno, no faltó ningún material, todo estaba. Tenemos la cobertura bien, tenemos en todas las aulas maestros, tenemos bibliotecaria.